patria alguna vez. De Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Comenzamos otra programación más. Estamos ante la víspera de fin de semana y con mucha actividad en el campo. Las condiciones climáticas son óptimas, entonces hay que aprovechar esta oportunidad. Néstor Freita tiene a su cargo la coordinación general del programa. Rocío Mabel comparte conmigo esta mesa de trabajo. Julio César González estuvo en la presentación del programa. Y Néstor, también Arturo Garoso está compartiendo con nosotros la parte publicitaria. Vamos a tratar de ofrecerle lo mejor en materia informativa, que sea útil para la gente del campo, también para la gente de la ciudad, que hoy día está muy de moda también la cuestión de la huerta periurbana, y por otro lado también otras actividades que se realizan normalmente. ¿Quién no tiene una planta de cítrico, una planta de guayabo, mamón en su casa? Y siempre hay cuidados culturales que realizar también en la ciudad. Bien, vamos a esto que nos tiene acostumbrado Néstor, pero antes le quiero recordar de que esto está patrocinado por la firma NGO. En la parte educativa nos acompañan dos firmas muy importantes, Granusa, como así también la firma Xololo, de don Francisco Rivas y familia. Le agradecemos infinitamente el apoyo permanente de la Asociación Rural del Paraguay, como así también de SENACSA. Vamos a la serenata musical de la mano de don Néstor Freitas.

Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samuel Orojendugo, Peixaja. Ya vino la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Pendepope, de líquido, le paga para ir en cuenta de Ogebeyú, Erene Familia. ¿Cuál es la ganancia con un producto de tabaco? Es Maite, yo creo que hubo 27, creo que hubo 12. 27 millones. 27, 12, creo que hubo 48 millones. Un misa la Ogebeyú. De la jeta de Mobile, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la jeta. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Yipi hoy? No, vea tú sabes. A pesar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina. En Bapo, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, les anunciamos que las condiciones climáticas, o es decir, estábamos hablando ya que las condiciones climáticas son óptimas para cualquier tipo de cultivo y actividad en el campo. Acá en estudio tenemos 20.4 de temperatura y al Diario Popular nos indica que vamos a tener justamente una mínima de 20 grados, una máxima de 31 grados. Será un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, a nublado, vientos del noreste. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar sigue ascendiendo, está en 4.830, la venta está en 4.870, el euro está en 5.050, la venta está en 5.400, el peso argentino está en 3.80, la venta está en 415, el real está en 1.510 y la venta está en 1.560. En cuanto al pronóstico extendido, ya le saludamos a Rocío Mabel y está con esa información. Buen día, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, César, y a la audiencia. Bueno, para mañana viernes vamos a tener cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, mínima 21, máxima 33. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, mínima 22, máxima 33. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, mínima 22, máxima 32. Para el día lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 24, máxima 30. Para el día martes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 22 y máxima 34. Ese es nuestro pronóstico extendido para la semana. Ya para la próxima semana también, donde se anuncian nuevas lluvias, César. Interesante. Bien. El Frente Guasú interroga a ternados para la corte para decidir a quién apoyar. ¿Te podés imaginar quiénes interrogan a nuestros futuros magistrados? ¿Quién? Cada cosa que se produce con esa cuestión de la política, ¿se pueden imaginar ustedes quiénes le están interrogando a los que van a ser magistrados? Y este defensor de los invasores, ahora dicen que la tierra de Pindó son tierras del Estado. Y bueno, cada día más estos políticos buscan la forma de cómo subsistir para llenarse los bolsillos y que viva la pepa el resto. Y internas frenan juicio de 3 ministros. Todo se consigue a través de la politiquería. Mientras tanto, aquí hay un caso bastante grave. Ministra de la Corte pide cárcel para Roberto Pérez, nuestro colega. Y conociéndole a Roberto Pérez, no creo que se merezca esto, ¿eh? Para mí es una persona realmente respetable. Y Roberto Pérez dice, prefiero la cárcel antes que ser amordazado. Y así es. Nosotros estamos expuestos a todo, porque muchas veces no podemos callarnos ante los que tienen y que manejan los poderes. Tenemos que denunciar, tenemos que hablar. Esa es nuestra obligación. Y estamos expuestos a todo. Y le está hablando a un hombre con experiencia. Desagradable lo que justamente pasó por esa situación. Y es lamentable que esto le tenga que suceder a una persona que yo lo considero una persona muy correcta, decente y trabajadora. Y un hombre que está en este momento brillando como una estrella dentro del periodismo, y desgraciadamente se lo está embarrando con esto. Pero es muy difícil que a una persona le afecte esto, porque podemos estar en la cárcel por A o B motivo, pero en la cárcel lo mismo tenemos el aire libre para hablar y para decir lo que queremos o lo que debemos. Fuerza, Roberto. Yo creo que has de salir bien de esto, y creo que nadie va a frustrar tu hermosa carrera de periodista. Son exactamente las 24 minutos. En el Tangamburí tenemos 22. En la computadora tenemos 24 y en mi reloj tenemos 24. Bueno, Yande Yara, es decir, vecinos al reloj no hay por ahí va nunca. Así que ya pues está las 4:23. Néstor Reina contigo. El sol que va muriendo entre nubes silenciosas, arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer, lleva el beso ya postrero de la frágil mariposa, libando néctar de rosa y almibarado clavel. Como un suspiro lejano llega el viento perfumado, trayendo cantar a Luque de su aromado vergel, laurel de Costa Sosa y Coadure Isla Bogado, y del jardín admirado Cañada San Rafael. Allá lejos se diluye cual mensaje del ensueño, entre rayo agonizante, maca y marambure, con la cálida sonrisa los pasajeros.

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Diego, Rojendudo, Pesajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Después, de líquido, le paga para ir en cuenta de Oga Bellú, Erene Familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Un maite de los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. De la gesta de muy breve, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Yipiroy? No, pero tú sabes. A pesar de rogar la vecino, amigo, la oñotina, no la pentina. Va a poner la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Bien, señores, estamos en Amanecer Agropecuario y justamente acá acabamos de recibir una llamada telefónica. Vamos a tratar de tomar contacto mientras que Rocío Mabel nos indica las informaciones agropecuarias, específicamente algo sobre la PECOPRO. Productores anuncian manifestación para exigir más seguridad. La Federación de Cooperativas de la Producción anunció en el marco de su 40 asamblea una movilización pacífica para exigir al gobierno seguridad física y jurídica en todo el territorio nacional. Eugenio Schorler, presidente de la FECOPROT, indicó que el gremio presente en todo el país no puede estar ajeno al problema de la inseguridad en el campo y la ciudad. Queremos exigir o rogar seguridad en el país para poder trabajar tranquilos, que las personas de las ciudades sepan que nuestra presencia, que se den cuenta de que en el campo se producen alimentos para el mundo. Debemos entender que si en el interior tenemos problemas, esto tiene un impacto en las ciudades también, aseveró el presidente de la FECOPRO. Señaló que la inseguridad está instalada en todo el país y se manifiesta en diferentes formas y gravedad. No estamos ajeno a la calidad de muertes, a la cantidad de muertes que ya hubo, asaltos motochorros en la ciudad. Las noticias negativas son partes del día a día de la prensa, dijo. Acotó que no buscan enfrentar al gobierno o criticar la gestión actual. Lo que harán es solicitar que el Estado cumpla con su rol de brindar seguridad para todos los habitantes del país. Con respecto a las acciones que realiza el gobierno en el interior del país, en las zonas denominadas de riesgo, por los ataques de los autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo. Schorler agregó que se nota la presencia de las fuerzas de seguridad, pero no existen resultados de los operativos. La movilización de miembros de la FECOPROT, fecha aún no definida, tendrá como sede el Congreso Nacional de Asunción. Para el interior del país se prevén manifestaciones en distintos puntos donde la FECOPROT posee sedes. El día de la manifestación, los productores estarán portando banderas y remeras blancas con señal de paz ante la ola de la inseguridad en el campo. Para definir la fecha exacta, las autoridades del gremio se reunirán nuevamente esta semana. Resultados positivos del sector. La Asamblea Ordinaria, los miembros de la FECOPROT aprobaron el balance de gestiones del ejercicio 2014. En el mismo se pudo analizar acerca de las gestiones de las cooperativas en distintos rubros. La FECOPROT, según el balance, reporta un ingreso de 1.865 millones de dólares, siendo responsable del 10%. Y las exportaciones nacionales. En cuanto a los principales rubros productivos, la lista está integrada por carne, leche, soja y trigo. Las industrias cooperativas son responsables del 24% de la producción nacional de carne, así como del 20% de la exportación cárnica. En lo que corresponde a la leche, las marcas cooperativas constituyen más del 90% de los envíos a diferentes destinos, según informe de la institución. Interesante la asamblea del día de ayer y esta determinación que están tomando los productores de llevar adelante una manifestación pacífica. Y justamente ayer estuvimos hablando con ellos que aún no tiene fijado la fecha. Y también, por otro lado, hay que tener en cuenta de que en última hora de la reunión se ha tomado decisiones sumamente importantes, incluso según la información que estoy teniendo, se ha producido cambio en la presidencia de la FECOPROT. Aún no tenemos confirmado eso porque la prensa no está trayendo absolutamente nada de eso, ¿eh? Así bien. Mismo es eso. Son exactamente las 4:39 minutos. Vamos de vuelta hasta Don Néstor Pleitas. Atardecer.

Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo estar es sufrida porque espera apenas llegan ahí la plata de trabajo en Anjajay y piroja ni vende. No, luego no ganáis esta vez con la escuela antes que pentino ño tunja. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la gana y pea con la Anjajay pirobe. Casi hemos 15,000 por día en hoy. Esta vez con la escuela. Deja operiré donde se vio Godoy. Va esa o mujer de droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda a ser de para ñanima. Tengo la técnico o mujer que ahora en la vez a por ejemplo, agua suba ni ve que lleve la plata de botón la vende bolsillo de ñaño. Tú estás pensando y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Muy bien, tenemos novedades con relación a la jornada vivida en el día de ayer, Rocío. Asimismo, César, exitosa primera jornada del curso de producción y cultivo de Pacú, organizado por el Viceministerio y la Misión Taiwanesa, dando seguimiento al programa implementado por el Gobierno Nacional en su lucha contra el hambre y la pobreza. Aproximadamente 109 participantes tuvo estos primeros dos días que abarca el curso. Era para 50 nomás la plaza. Así mismo, César. Incluso ayer, el día de ayer estuvieron, el primer día, me enviaron una foto en donde estuvieron 200 participantes. Ajá. Y enmarcando dentro del programa de capacitación de la producción y cultivo de Pacú, encarado por el Viceministerio de Ganadería a través de la Dirección de Acuicultura, con el apoyo de la Misión de Cooperación Técnica del Gobierno de la República de China, Taiwán. Esto en piscicultura, todo se resume en un concepto de lograr vida de forma sustentable y amigable con el medio ambiente, estableciendo procesos de producción, comercialización y consumo con estándares de calidad y estándares de calidad y responsabilidad social, según explicaron los responsables del evento, de carácter técnico y realizado en el Centro de Alevinaje de la ciudad de Eusebio Ayala. La doctora Susana Barúa destacó que en la fecha los casi 200 participantes aprendieron aspectos relevantes de la producción piscícola basándose en las experiencias de los técnicos de campo que están asignados al programa. Los objetivos trazados en el programa, explicó la doctora Barúa, no solo apuntan a la comercialización, sino también a mejorar la calidad de vida de las familias, permitiéndoles el acceso y consumo de alimentos de alto valor proteico desde el punto de vista nutricional y como rubro alternativo de renta. Desde lo económico, ya que el pacú es una especie muy apreciada en el ámbito local. Las cifras actualmente, unos 5,000 productores se dedican a la piscicultura, abarcando 1,100 hectáreas, César, de espejos de agua. 80% de lo producido es acaparado por tilapia, estableciéndose como la primera opción de los acuicultores de nuestro país, distribuyéndose al restante del 20% entre los demás especies como pacú, el bagre, la carpa. No obstante, las condiciones del mercado hoy día hacen que el pacú se convierta en una opción viable para la granja acuícola, explicó Samuel Liu durante su exposición. Desde el 2008 hasta la producción pescadera se ha incrementado en nuestro país, alcanzando 5.000 toneladas, muy por detrás de otros países como Brasil y Colombia. Esto es el dato que tenemos, César, sobre las exposiciones que estuvieron dando la gente encargada ayer en el curso. Y bien, entonces fue todo un éxito y quizás podamos tener dentro de instantes ya informaciones con relación a todo esto también con Freddy Ortiz, porque justamente él se encuentra todavía en el sector, ¿eh? Así mismo, César. ¿Qué otras novedades tenemos en el ámbito agropecuario, Rocío? Por otro lado, César, Argentina y Paraguay delinean una cooperación bilateral agropecuaria. La embajada de Argentina, Ana María y la el ministro. La embajadora. La embajada, dice. Bueno, la embajada argentina. Tengo que revisar estas reacciones, Rocío, porque la gente va a interpretar que vos lo estás leyendo mal, pero sin embargo, la redacción es un desastre de estas informaciones. Vamos a revisar antes los materiales, porque de lo contrario no hay caso. Demasiados errores se cometen en las redacciones y en la redacción muchas veces, te voy a decir honestamente hablando, la redacción uno no puede modificar. Así como viene el cable, así como viene la información, así se tiene que leer. Pero no podemos admitir estos errores tan graves en las redacciones que aparecen justamente en esta como materia informativa. Bien, acá tenemos más informaciones justamente que la FECOPROT en su asamblea dice FECOPROT invirtió unos 24 millones no creo que sea 24 mil millones en proyectos productivos. Y esto, gran parte fue destinado a pequeños productores. Gremio Cooperativa realizó su asamblea general ordinaria. Y se habla de una inversión realmente interesante. 24 mil millones de guaraníes invirtió el año pasado la FECOPROT en proyectos productivos y ayudándole a pequeñas cooperativas y pequeños productores, de los cuales 22.000 productores agropecuarios están representados por el gremio cooperativo. Y mi amigo, hay proyectos interesantes y lamentablemente no podemos conseguir la comunicación con la gente de la FECOPROT para poder abundar un poco más en detalle. Bien, son exactamente las... Sí, bueno, justamente acá, justamente está con nosotros el señor Eugenio Scholler. Buen día, señor Eugenio Scholler, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, está Dulce de Cabrera, ¿cómo amanecieron ustedes por ahí? Pero muy bien, don Eugenio. Decime lo que causa, don Eugenio. ¿Estoy confundido o ayer me tomaste de sorpresa? Pero según a mi manera de entender, me habías dicho de que dejaste la presidencia de FECOPRO. Sí, no sé si decir dejé, pero sí, después de la asamblea ayer había distribución de cargo y había pretensiones de otra gente y la mayoría estaba de acuerdo y bueno, es así, los hombres pasan, las instituciones quedan. Yo hoy a las 7 de la mañana entrego mi cargo como presidente de FECOPRO y la vida continúa y estamos ahí firmes, no hay ningún problema. Bueno, y creo que hay que tener la grandeza de saber asumir las cosas. Ya asumí muchas cosas en esta vida, le enterré a mi hijo, y así que cosas peores no me pueden suceder que eso. Bueno, no, Eugenio, mira, atendeme una cosa, no te vayas a preocupar por esto, porque hay muchos factores desgraciadamente que también tienen incidencia dentro del gremio, pero lo más importante de todo, Eugenio, hiciste un trabajo realmente extraordinario, eso se reconoció públicamente, porque más que nunca, y ojalá que tenga los aditamentos masculinos bien puestos quien te reemplaza, y que continúe con el acercamiento a la gente de más escasos recursos. Entraste con una política diferente, hiciste... Nosotros poco hemos hablado, Eugenio, durante tu campaña, pero aquí en radio siempre hemos valorado el trabajo durante toda tu presidencia. Así que eso nadie va a apañar, ni que venga el cambio que venga, y si no se continúa con esa política que has iniciado, eso va a ser un fracaso, Eugenio. Así que la única cosa que como compañero de causa y como compañero que conoce bien la problemática del pequeño productor, la única cosa que te podemos decir, felicidades por todo esto que hiciste y por los proyectos que has ideado y que ojalá que se cumpla, porque mi amigo, no hay nada que rechazar en la vida de FECOPRO que has implementado, Eugenio Scholler. Eso es lo que te desea el programa Amanecer Agropecuario, y en nombre de miles de agricultores que ha quedado tu figura plasmada. Y recién estábamos hablando con mi hija de esto, y justamente hay otra emisora colega que me solicitó para poder hacerte la entrevista, pero Eugenio, no. Mira, nada puede menguar en tu espíritu. Esta treimba, eiva y vea mangoreasá, compañero. Así que la bendición de Dios va a estar siempre contigo, ¿eh? Muchísimas gracias, amén. Ya, don César Cabrera, yo me siento realizado, yo me siento en paz. Yo hoy, con la frente en alto, una vez más, voy a ir a la federación a las 7 de la mañana y voy a... Un saludo a todos los profesionales de la Gran Compostina, de las tardes que siguen adelante, y las tardes que siguen haciendo de parte de ellos. Mejor inclusive, porque había muchos proyectos encaminados como presidente de FECOPROD, y que usted ayer mismo vio el acercamiento del almuerzo durante la federación, de la asamblea de la federación, donde vino el señor vicepresidente, diputados, ministros, muchas autoridades, aparte de todas las autoridades cooperativistas. Y voy a decirles que tenemos que seguir, y el que asumió ayer la nueva presidencia de FECOPROD se llama Edwin Reme, es el agropecuario de Anuela. No digo que es una mala persona, pero tiene otro enfoque, ya les adelanto. No digo que no van a seguir los proyectos de la FECOPROD, porque eso yo creo que no debería de cambiar bajo ninguna instancia. Y si piensa cambiar, soy el primero que le voy a estirar las orejas, no es que voy a criticarle, le voy a estirar las orejas, porque yo creo que en la vida hay que hacer las cosas, no decir pienso que voy a hacer o vamos a ver qué vamos a hacer. En las instituciones los hombres pasan, pero en instituciones quedan. La federación es una institución muy muy seria, muy grande, muy representativa internacionalmente, donde hay miles y miles de proyectos encaminados. Sí, acá para Paraguay, y no creo que va a poder cambiar cosas, pero sí es un menonita, y no tengo nada en contra de los menonitas, y piensa bastante diferente, pero no quiero desalentarle a nadie. Pero para mí también creo que, con todo respeto, es una injusticia lo que se hizo, no por mi persona, quiero que quede bien, bien claro. Pero Cooperativa Colonia Unida es la cooperativa más grande del país. Cooperativa Colonia Unida es la cooperativa que toda la vida trabajó con pequeños y medianos productores que son socios de cooperativa con Leña Andía y no socios con Leña Andía, usted conoce demasiado bien de Sierra Cabrera y mucha gente, inclusive el gobierno. Pero vamos a seguir trabajando. Le llamé a mi querido presidente de la Argentina anoche y no pudo creer, porque siempre se habla y se sigue adelante, pero pasaron cositas que una vez podemos comentar fuera de cámara también. No es nada de falco de ninguna manera. Sabemos que la FECOPROS no es una cooperativa o institución. La Federación es una institución donde se trabaja temas gremiales, donde se trabaja con fondos que son para justamente pequeños productores. Entonces no es que hay un comprar y vender las cosas, hay que administrar las cosas para el bien de los demás. Eugenio, yo la única cosa que te digo es que más que nunca la responsabilidad de Colonias Unidas es grande, tiene que vigilar esta situación de cerca. Es una injusticia muy grande para una gran cooperativa, para nuestra cooperativa tan querida, y que tiene que ser respetada porque son gente de trabajo, son gente, es la cooperativa de producción el número uno en nuestro país. Y yo creo que esto es, como dijiste, yo anoche cuando le volví a llamar yo a José Engler, y me dijo, no puede ser, me dice, de ninguna manera. Bueno, pero ya está hecho eso, Eugenio. La única cosa que te digo es que estés donde estés, siempre vas a ser útil para el país, y eso es lo que tenemos que mirar, y tenemos que unirnos, hacer fuerza para que estos planes que habías trazado se cumpla al pie de la letra. No hay que aflojar más todavía con esta gente que muchas veces son un poco reacia al acercamiento a los pequeños productores. Y si esa política se cambia, va a ser un atraso una vez más para FECOPROD, como mucho tiempo estuvo encerrado ahí entre cuatro paredes sin prácticamente tener actividades en el campo. Eugenio, tranquilo, mi amigo. Como te dije, tu hijo, y Dios siempre te va a acompañar, y suerte y adelante, compañero. Muchísimas gracias, César Cabrera, mi respeto como siempre a usted, a todos los pequeños productores, a los medianos, a los grandes, y vamos a apoyar las cosas buenas. Yo creo que hay que apoyar las cosas buenas. Hay tantas cosas injustas en esta vida también, y cosas que están sucediendo, y hay mucha preocupación. Y yo creo que ayer se cometió una injusticia, se hizo un error, pero es así, el ser humano es así. Lo que quiero aclararle es que nosotros el año pasado asumimos la representación en la FECOPROD, y el periodo es de 3 años, y no sé, hay algunas cositas que no están muy claras, por eso te mencioné eso, porque los estatutos están bien claros, y ellos dicen que la política es cada año hay que cambiar, pero se ve muy, muy, muy muy bien cuando hay injerencia política interna, o cuando alguien quiere sí o sí agarrar el cargo porque dejó de tener otro cargo a otro lado. Pero esto es una persona humilde como Eugenio Scheller, jamás, jamás en la remota vida va a ser, porque tenemos que tener ética y responsabilidad y principios propios, señores. Pero Dios le bendiga a cada uno de ustedes, también a la nueva presidencia de la FECOPROD, y no sé cómo va a trabajar este señor. Porque yo sé que hoy más que una persona le da una correr lágrimas en la FECOPROD entre los funcionarios, o que instale algo en la Federación Pro, pero que nunca nadie instaló. Así que hay mucho para hablar, y jamás hacer algo para frenar esto, pero sí uno se sorprende a veces de señores que dicen ser grandes señores. Que Dios le siga protegiendo a esta gente. Bueno, mi amigo Eugenio, vamos a estar cerca de que todo esto, vamos a estar vigilando, y vamos, mi amigo, poner siempre énfasis en que se cumpla todo este programa tan interesante que estaba. Esta apertura que diste, Eugenio, jamás se produjo en la FECOPROD, y yo sé bien de dónde viene todo esto, mi amigo. Siempre los grandes hombres de trabajo están a tu lado, don Héctor Cristaldo, don Agustín Conrad, el propio vicepresidente de la República, Juan Afara. Todos estarán sorprendidos con esto, y a mí también me causó mucha sorpresa, porque ayer estábamos hablando, mi amigo, y con planes sumamente interesantes estabas, pero como te dije,

Néstor Cruz, adelante, buen día. Buen día, don César, a la amable audiencia, como siempre, a esta hora de la mañana, Amanecer Agropecuario, nosotros llevando las informaciones a los productores. Seminario Internacional Construyendo Sinergias para una Extensión Rural Integradora, se realiza hoy 9 de abril a las 8 horas hasta las 5 de la tarde, Salón Auditorio Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción, Campos de San Lorenzo. Y mayores informes 58-25-26, interno 120. Prosigue hoy, termina el lanzamiento oficial del proyecto producción de alevines de Pacú y cultivo del Pacú, día de campo y capacitación, centro de alevinaje Eusebio Ayala, con presencia ayer de autoridades, enviado especial don Freddy Ortiz. Muchas gracias por las fotos y los comentarios también en el Facebook. También hoy la sede A de Caguazú Este de la Dirección de Extensión Agraria se complace en invitar a participar de la jornada de campo, implementación de sistemas de producción conservacionista en finca familiar sustentable, hoy día 9 de abril a las 7 horas hasta las 15 en la finca de don Andrés Gómez, compañía Yucri San Roque, distrito de Caguazú. Atentamente nos invita la gerenta de la sede de Caguazú Este, que siempre nos envía las informaciones, y agradecemos como siempre. Organiza Dirección de Extensión Agraria Caguazú Este, proyecto PMCRS del MAC también involucrado. Hoy día 9 también, don César, el día de campo sobre arroz que organiza el IPTA. Esto va a ser en la gobernación de Carmen del Paraná, conjuntamente con la Municipalidad de Carmen del Paraná, la Fundación Wilke. Hoy entonces día de campo en arroz en Carmen del Paraná, como también tenemos importante día de campo en Caguazú, en la parte este, en la finca de don Andrés Gómez, y el Seminario Internacional Construyendo Sinergias para una Nueva Extensión Rural Integradora. Tenemos palabras de la licenciada Blanca Salinas en la parte de agroindustria, que está trabajando con la FECOPROP, como también con la USAID del IPTA. Ahí, señores, Juan Aromapo, la USAID FECOPROP, el convenio, lo recuerdo, Mapo, tres departamentos, Concepción, San Pedro, Juan Aromapo, acá en el YouTube, como es generalmente para productoras y productores, como eso recuerda la utilización de la materia prima, porque ya después ya dejo este tema, esto ni que ya pongo una cosa, pues es tan básica, la utilización de la mandioca, de la leche, del sésamo, del maní, de fruta, uno ya perde pan, ya pota, hortaliza, agroindustria es la mejor herramienta que tenemos para la lucha de la erradicación de la pobreza a nivel país. Palabras de la licenciada Blanca Salinas, una nota larga que nos hizo, agradeciendo como siempre a don César Cabrera, Rocío Mabel a esta hora de la mañana, y a don Freddy Ortiz, enviado especial allá en Eusebio Ayala. Muchas gracias, don César. Gracias. Justamente hablando de Freddy Ortiz y estos materiales que recibiste, Freddy, te está agradeciendo públicamente Néstor Cruz por los materiales de apoyo que le habías enviado. Y por otro lado, también quiero recordarte, Freddy, de que mañana nosotros en la calle 4000 en Guayabí vamos a estar con el doctor Casati hablando de la cuestión de la pastura y manejos de ganado vacuno, y también la gente de Granusa va a estar próximamente con una charla técnica muy importante. Pero vamos a conocer un poco detalles de lo que en estos minutos finales de Amanecer Agropecuario, vamos a conocer un poco detalles de la jornada que se ha vivido en el día de ayer, que según las primeras informaciones que estamos teniendo, fue todo un éxito, Freddy. Adelante, buen día. Buenos días a toda la audiencia de Amanecer Agropecuario, buenos días, César, al señor operador Néstor. Y así como lo decías, ayer se dio una fiesta total. Después de muchos años vuelvo a ver una cantidad semejante de gente aquí en una actividad realizada por el MAC, César. Eso quiere decir que la idea de esta cooperación entre Taiwán y Paraguay tiene mucho seguimiento, por un lado, y también ha despertado el interés de no solamente productores, sino también gente interesada en la producción de cultivo de pacú. Aquí en Paraguay se llega a producir o se llega a extraer anualmente cerca de 600 toneladas de esa especie para consumo. muy por detrás, o sea, de Brasil, por ejemplo, que llega a producir 237.000, Colombia llega a 18.000, China continental, por ejemplo, llega a 98.000 toneladas de pacú anualmente. Nosotros apenas cubrimos 60 toneladas. Es por ello la intención, esto es cultivo, algunos lugares llega a ser la producción de pacú, pero la mayor parte de eso se extrae naturalmente de los ríos. Y sí, hay un tema también que reconocer. Nadie tiene las condiciones económicas que tienen los productores de Brasil y de otros lados. Ahí, por ejemplo, te voy a decir, Freddy, muchas veces la gente sale y te dice, no paga impuestos los productores, falta más impuestos. Pero justamente los brasileños, si querés comparar con la Argentina, con el Brasil o con otro país, los impuestos que se pagan allí son altos, pero también todos los impuestos que se pagan son devueltos en grandes programas que realmente apoyan este tipo de incentivo. Acá nosotros no podemos crecer porque no hay una cadena, una política bien establecida de darle las condiciones necesaria al campesinado para poder salir adelante, Freddy. Así mismo, César, hablaba ayer el presidente de la Asociación Paraguaya de Agricultores y decía que es importante la capitalización de conocimientos, decía él, haciendo referencia un poquito a que se ha estudiado mucho la parte técnica en cierto momento y hoy día se está llegando a capacitar a 1.000 personas, se ha capacitado en los últimos años, y la meta es llegar a capacitar a 1.000 productores, a 1.800 productores más en este corto periodo de tiempo que va a durar el proyecto, que apenas va a tener una extensión de 4 años, en los que esperan ya conseguir 2.600.000 alevines para la producción intensiva de pacú. Ayer hablaba mucho de la parte técnica, en la parte del curso, en la parte protocolar hubo cerca de 500, 600 personas por dato número a grandes rasgos, gente de Asunción, Los Bañados, también vinieron gente de Puerto Pinasco, Concepción, Ayolas, Paraguarí, Quindí, y otras latitudes más del país. Lo hablo, ese es el sacrificio que hizo ese señor, ese de Puerto Pinasco, llegó en embarcación hasta donde pudo agarrar el camino asfaltado para poder trasladarse hasta Ciudad Ayala, César. Sí, generalmente se viene hasta Concepción, sí. O hasta Vallemí se viene para poder luego trasladarse hasta estos sectores, y como está diciendo, para ellos es algo común este sacrificio de llegarse hasta Concepción desde Puerto Pinasco para poder llegar hasta Asunción. Pero sí, son aproximadamente 600 kilómetros lo que ha hecho la Asunción desde Puerto Pinasco hasta aquí a Ciudad Ayala, y como te digo, después de varios años vuelvo a ver tal cantidad de gente en una actividad organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Llamó poderosamente mi atención todo ello, y ojalá que se llegue a cumplir con los objetivos trazados por el viceministerio a través de la Dirección de Agricultura, con el apoyo siempre del gobierno taiwanés, para poder concretar o ver los resultados de esta novedosa, por decirlo, actividad que están encarando en forma conjunta. Los técnicos son los que están capacitando hoy día, los técnicos de la misión Centro de Alevinaje aquí en Ciudad Ayala son técnicos preparadísimos, con una capacidad didáctica para transferencia de tecnología y conocimientos impresionante. Los asistentes en sí a la capacitación de 3 días no superan los 50, o llegan a 50 personas, pero estos capacitados van a volver a ser diseminadores de todo esto que se está llevando hoy día adelante, y como decía, no hay mucho ayer, como decía, pero al inicio del proyecto tendrá aproximadamente una duración de 4 años, se pretende llegar a producir 2.600.000 alevines de pacú y esperan capacitar a 1.800 productores en todo este proceso. Y como decía Marco Medina, el viceministro de Ganadería, es momento de brindar tecnología, de innovar y ofrecer trabajo digno y honesto a la población en un sentido. Y un poquito haciendo historia, César, como se sabe, la piscicultura ingresó aquí aproximadamente en 1960. Lo fuerte siempre ha sido la producción de tilapia por su rusticidad y facilidad de manejo. El pacú, a pesar de ser una especie autóctona, tiene cierto cuidado y al alcanzar más o menos entre 150 o 300 gramos, sigue siendo muy débil y hay que tener especiales cuidados con esta especie. Siempre aquí en Paraguay se ha caracterizado la producción en dos sistemas, el intensivo y el semi-extensivo, que aproximadamente tenemos una cantidad no mayor de piscicultores que no supera entre 4.000 y 5.000 personas las que se dedican a este rubro, cubriendo aproximadamente 1.100 hectáreas de espejos de agua, a pesar de que aquí en Paraguay se tienen 5.800 aproximadamente kilómetros cuadrados de espejo de agua que pueden ser utilizados para la producción de pacú y otras cosas más. Aquí tengo a un productor, César, que vino de una latitud bastante interesante para poder si quieres escuchar su opinión acerca del curso, otra novedad. ¿Te parece? Lamentablemente, Freddy, se acabó nuestro tiempo, pero lo que yo desearía es que mañana, incluso si querés traerle a alguno entrevistado, pero vamos a hablar con él brevemente. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buen día. No, se me escapó ya. Bueno. Sí, pero César, lo importante, como te digo, es que el interés está sembrado. Ayer hablaban también, estaba hablando así con gente del departamento de Concepción, enviado de la gobernación, decían de que para ellos es algo muy importante llegar a fortalecer este plan, este programa, y que se concrete en realidad, porque ellos, agua sobre Concepción, y lo que falta es es capacitación precisamente y poder ellos ingresar un poquito a la tecnología esta de la cría en jaulas, aprovechando la costa que tienen sobre el río Paraguay. Correcto, Freddy, está a tu disposición mañana si querés traerlo a algún entrevistado aquí en estudio. Vamos a hacer un resumen general, incluso si alguien va a permanecer todavía por acá, por la capital del país, alguien del interior. Con mil gusto le vamos a recibir aquí en el programa Amanecer Agropecuario. Así que organiza eso si tu tiempo te da y estamos a tu disposición. Muy amable, Freddy. Muchas gracias, César, y a la audiencia por el espacio que nos ha brindado. Y también recordarles que hoy tengo entendido que se realiza la 40 Asamblea de la FECOPRO en sus cuestiones. Ya, a Bangkok y ECOP. Sí, se realizó en el día de ayer, Freddy. Ayer, pero lamentablemente ocurrió algo que no tenía que haber ocurrido. Violentamente lo cambiaron a Eugenio Scholler, Bueno, gracias, Freddy. Hasta otra oportunidad. Final del programa Amanecer Agropecuario. Ya estamos. Mañana vamos a estar en una jornada sumamente interesante en la calle 4000 en Guayabí con el ingeniero Casali, sobre la cuestión Casati, de la cuestión de la pastura. Muchas gracias y hasta mañana. Han sido ustedes muy amables. 650 AM Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Para el mejor funcionamiento de su maquinaria agrícola, nada mejor que el nuevo lubricante Extra Vida XV100. Diseñado para rendir en trabajos exigentes y prolongados, dejando el motor como nuevo. YPF Extra Vida. Más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. ¿De qué color? Y del color de la alegría, de niños y niñas creciendo felices. La primera infancia es la etapa más importante de la niñez. Todo lo que hagamos, desde que nacen hasta los 8 años, puede cambiar la historia de vida de nuestros niños y niñas. De cero y para toda la vida, primera infancia, tarea de